noches cuando hay reventón. Baila con los chavos que le gustan más. Mueve la cadera con sabor. Cuando baila cumbia ya le gusta más. Esas negras nunca para de bailar. Tienen su cadera un sabor especial. Pa' gozar la cumbia de verdad. Noches cuando hay reventón, baila con los chavos que le gustan más. Mueve la cadera con sabor. Cuando baila cumbia ya le gusta más. Esa negra nunca para de bailar. Tiene en su cadera un sabor especial. A gozar la cumbia de verdad. Oye. Baila rumba y baila son, venga muchachos, bailen con ella, con este ritmo que sabrosón. Esa negra baila cumbia, baila rumba y baila son, venga muchachos, bailen con ella, con este ritmo que sabrosón. Oye. Esa negra baila cumbia, baila rumba y baila son. Vengan muchachos, bailen con ella, con este ritmo que sabrosón. Y ahí viene.